La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a Oral y Público. Disculpas para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia por la demora en arrancar. Algún problema técnico nos tuvo un ratito fuera del aire. Pero ya estamos aquí para comenzar Oral y Público y contarte que vamos a estar, como siempre, con los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Más tarde, muchísima gente hoy había en la ronda de las Madres. Se pudo recuperar la obra que había hecho Julio César Creativo, ese pañuelo de las Madres que estaba cementado y que estaba colocado en la plaza y que, como dice Paulo Giacobbe, el bombardeo de la obra pública permanente sacó de la Plaza de Mayo y que estuvo tirado allí en el Obrador sobre Paseo Colón, y que hoy Nora Cortiñas y Julio César pudieron recuperar y estaba allí en el medio. Lo podés ver también en el Facebook de La Retaguardia, donde hicimos junto a Luis Angio la transmisión en vivo. Y en un ratito lo vamos a tener a Víctor Basterra para poder charlar con él, porque el programa especial de la semana pasada, donde estuvieron las ex hijas de Miguel Echecolás y del genocida Rodríguez, en este último caso Alejandra Évoli, ex hija de Rodríguez. Rodríguez fue un genocida de la ESMA que está libre por la última sentencia, y una de las cosas que contó allí Alejandra es que ella escuchó muchas veces a su progenitor, a su expadre y también a sus amigos, imagínate los amigos que tiene, decir que cuando salieran de la cárcel le iban a pegar un tiro en la frente a Víctor Basterra. Sumado al hecho que Víctor nos contó hace algunas semanas de ese abordaje que tuvo por parte de un personaje en un supermercado varias veces, varios días distintos, de alguien que le decía que quería ser su amigo y que le dijo después en un momento, yo te conozco, nosotros estuvimos en el mismo lugar, y Víctor le dijo, pero ¿qué, vos estuviste chupado en la ESMA? Y él le respondió, no, yo estuve del otro lado. Esos dos episodios nos preocuparon mucho a nosotros, obviamente le preocuparon a mucha gente que conoce el valor del testimonio de Víctor y lo que son capaces de hacer los genocidas, así que queremos charlar con él respecto de esta preocupación para ver si lo alcanza o si ya está curtido en este tipo de temas. Pero también nos queremos meter con los juicios por crímenes de lesa humanidad que se están llevando a cabo en todo el país. Este programa nace en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, pero después sale a circular por medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Nos interesa darle crédito y darle lugar a los juicios. No nos importa dónde se hagan, no nos importa si es por un compañero o compañera, o si hay un genocida en el banquillo de los acusados, o mejor digo, si nos interesa, no debería ser así, pero digo, a la hora de reflejarlo comunicacionalmente, intentamos darle la misma importancia. Así que queremos abordar la situación que se está viviendo con los juicios en Jujuy y en Salta. Hace algunas semanas hubo en Jujuy una sentencia, y queremos charlar con la doctora María José Castillo. Ya charlamos alguna vez con ella, integrante de la querella allí en Jujuy y también en el juicio de Salta. María José, bienvenida aquí a Oral y Público. Fernando, contigo. Hola, Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos para arrancar el programa de los juicios. Y bueno, hace algunas semanas que veníamos intentando coincidir en los horarios y no habíamos podido. Empecemos por lo que sucedió hace poco con una sentencia allí en Jujuy. ¿Nos contás? Sí, bueno, finalizó el quinto juicio de lesa humanidad en Jujuy. Hemos tenido a buena hora, un poco tardío, pero siempre celebramos el hecho de que sigan los juicios, concluyan y haya condena. Por supuesto, al tonizón de los tiempos, los fallos empiezan a reflejar la era Macri, como venimos también charlando hace un tiempo. El fallo de Jujuy era por crímenes cometidos en la localidad de San Pedro y se juzgaba a miembros de la policía provincial. Hemos logrado que se condenen a todos y eso lo celebramos. Ninguno de los imputados volvió inocente a su casa, todos volvieron siendo criminales de lesa humanidad, pero bueno, la condena, las penas no reflejan la gravedad por los delitos que son condenados, porque ha habido penas bajas, pero bueno, en sí nosotros hemos analizado con los organismos, las víctimas, los testigos, quienes han hecho el mayor esfuerzo por llevar adelante este juicio, y en definitiva lo que hacemos es seguir pensando en lo que viene, ¿no? O sea, este juicio ya concluyó, en mayo tendremos los fundamentos y veremos si obviamente recurrimos y con qué argumentos a la casación para lograr una condena justa, digamos, y no una condena que no pondera para nosotros la gravedad de los daños. Uh-huh. Otra cosa que no hemos quedado conformes y que también refleja el estado de las causas en muchos lugares, que no hemos logrado que el tribunal condene los delitos sexuales, que nos parece que hay un sesgo en la mirada de los jueces y de las juezas que refleja el patriarcado, porque a la hora de hacer un esfuerzo amparado en el marco legal, ¿no?, existente, tanto local como internacional, que obligan al Estado argentino a esforzarse para investigar, juzgar y condenar este tipo de delitos, no hemos visto que eso sea una actividad que hayan llevado delante los jueces, porque no han tomado la petición de la querella de condenar por estos hechos de violación. Así que bueno, en eso sí nos queda una ardua tarea para los juicios que vienen, de seguir trabajando y profundizando, intentando que los jueces puedan cambiar esa mirada y realmente condenar a los que son responsables de la agresión por violación y no por tormento, como lo vienen haciendo. Y bueno, ahora a la espera del inicio del sexto juicio. Uh-huh. Vos sabés que, bueno, nosotros, nuestros oyentes lo saben desde diciembre, que venimos insistiendo con esta campaña del gobierno nacional para liberar genocidas, para mandarlos a domiciliarias con la excusa de que las cárceles están con el problema del hacinamiento de los presos y las presas, que situación que no alcanza en la mayoría de los casos a los genocidas, sobre todo a los que están en Marcos Paz y Ezeiza, que están muy cómodos allí, aunque están presos, por supuesto, y eso es para celebrar. De esa publicación que nosotros hicimos el 4 de diciembre a la publicación que hicieron los diarios comerciales en febrero o a principios de marzo, con un nuevo listado del Servicio Penitenciario Federal, en el nuestro había 110, en el otro pasa a haber 95. Nosotros empezamos a comparar los listados y hay 15 que ya consiguieron ir a sus casas o directamente quedaron libres en sentencias posteriores a ese mes de diciembre. Y había un caso, un único caso, en el que, habiendo desaparecido de una lista a la otra, no estaba en domiciliaria, que es un caso justamente de Jujuy, que es uno de los que recibió condena en el último juicio, ¿no? Exactamente, es el caso de Gutiérrez, Guzmán. De Guzmán, no Gutiérrez, claro. Sí, Guzmán, que bueno, efectivamente recibió condena, él está en prisión, y seguirá en prisión. Por supuesto que no está firme la condena hasta que ellos acaben las instancias recursivas pertinentes, pero sí, como te lo comentamos en algún momento, él pidió la domiciliaria y fue rechazada por el tribunal oral previo a la condena. Ahora, por supuesto, tiene una condena y esperamos que ellos igualmente, aunque se les rechace las domiciliarias, después luego insisten, ¿no? Claro, claro. Con los pedidos, pero en el caso de él, no sé qué habrá pasado con haberse lo incluido y luego excluido de esa lista, pero si él continúa en prisión. Hay muchos de los imputados, algunos condenados y otros con prisión preventiva, que están efectivamente presos, y otros, bueno, por diversas circunstancias están en domiciliarias, pero bueno, no es tan alarmante la situación en Jujuy como sí, por ejemplo, en Salto o Tucumán, donde tiene una gran mayoría de condenados en domiciliaria. En el caso de Salta, solo uno está en prisión y el resto de los condenados, que son 11 en estos años, están en domiciliaria, ¿no? Bueno, ha sido un proceso que ha ido gradualmente en favor de las domiciliarias, por supuesto que no empezó el año pasado y que esto empieza fuertemente en 2014, pero bueno, nosotros siempre tenemos que estar atentos a ver las maniobras, ¿no? De tanto el Ejecutivo como del Judicial a la hora de intentar legitimar estas domiciliarias que en la mayoría de los casos no corresponde, ¿no? Uh-huh. Bueno, y vos decías que está por empezar un nuevo juicio allí en Jujuy. Sí, el 21 de junio empieza el sexto juicio, que sería la mega causa en Jujuy, recién en el 2018. Es una acumulación de 15 causas con 30 imputados y más de 130 víctimas, donde, digamos, como hecho central, es que se va a juzgar por primera vez los hechos ocurridos durante las noches de los apagones en Libertador General San Martín. Entonces, bueno, es un juicio muy esperado. Si bien no están los empresarios sentados en el banquillo, sí hay, bueno, por supuesto, de las fuerzas de seguridad, del Ejército, Policía Federal, Provincial, Gendarmería, Servicio Penitenciario. Hay civiles, pero que, bueno, actuaban desde otros lugares, que no son los responsables empresarios. Pero bueno, es una causa que muy esperada, que ha sido muy pateada en el tiempo por diversas excusas que fueron poniendo los tribunales para no llevar a cabo este juicio. Bueno, finalmente, si es que no sucede algo extraordinario, la causa va a tener inicio de debate el 21 de junio. Nosotros sabemos que si bien no va a estar sentado Blaquier en el banquillo, vamos a hablar de Blaquier, porque ninguno de los testigos víctimas que se sienten digamos, pueden, y nos ha pasado en todos los juicios donde han venido las víctimas de ESMA, y lo primero que hacen es hablar de quién es el responsable primario de sus detenciones, secuestros y tormentos, y la desaparición de los compañeros y compañeras, que es Blaquier. Así que, si bien eso no se va a ver reflejado en una condena penal, sabemos que se va a ver reflejado en donde a ellos más les duele, que es en la opinión pública, en los medios de comunicación. Así que bueno, estamos muy expectantes con este inicio de juicio. Dos cosas muy increíbles. La primera es que recién ahora se llegue a un juicio para establecer, digamos, jurídicamente lo que ya todos sabemos que pasó en las noches de los apagones. Me parece muy loco eso, que se hayan realizado otros juicios en Jujuy y que este recién ahora empiece. Y por otro lado, es increíble que Blaquier y su mano derecha, Lemos, no estén allí y hayan conseguido ese sobreseimiento. No es un sobreseimiento, ¿no? Es una falta de mérito que permite que se encuentren pruebas para volver a procesarlos, pero bueno, si procesarlos una vez fue difícil, procesarlo dos va a ser mucho más difícil, ¿no? Sí, lo peor de todo es que en realidad que la impunidad de la que gozan está garantizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Porque la Corte Suprema hace 3 años que tiene los recursos extraordinarios federales allá, y es ella, es la Corte, son esos jueces que la componen, que tienen que decidir si Blaquier va o no a juicio. O sea, Blaquier no es inocente, Blaquier sigue siendo imputado en esos hechos, se dictó una falta de mérito porque no se podía ni sobreseer, ni para los jueces de casación, por supuesto, que entendieron que, bueno, no estaban seguros de su inocencia, entonces continúan imputados. Ahora, lo que la Corte tiene que resolver era si, y nosotros todavía tenemos esperanza de que lo resuelva ante el 21 de junio, si ellos van a estar sentados o no en el juicio oral. Pero es la Corte la que está haciendo la garantía de impunidad. Simplemente tienen que decir si estaban bien o no procesados, y si no estaban bien procesados, bueno, la instrucción tendrá que definir de una vez si dictan una falta de mérito definitiva, un sobreseimiento sería, o, bueno, continúan. Pero acá el retardo de justicia y la garantía de impunidad está en el máximo tribunal nacional. Claro. Y es el máximo tribunal nacional el que ha decidido que la responsabilidad empresaria no esté ahora siendo juzgada. Uh-huh. Entonces, eso es lo grave del asunto, ¿no? No solo la Cámara de Casación, que siempre hemos puesto en la mira, porque ha sido y sigue siendo en muchos casos una garantía de impunidad, pero acá es la Corte puntualmente que tiene hace 3 años que resolver esto y no lo hace. Claro. con un letargo y una demora preocupante, ¿no? Y que entendemos que en algún momento el Estado argentino, que en su momento fue celebrado por llevar adelante estos procesos, va a tener que responder por la impunidad que está garantizando hoy. Uh-huh. Estamos charlando con la doctora María José Castillo, ella es abogada, representante de los querellantes y las querellantes allí en Jujuy, y también en Salta, donde sí, vamos a tener pronto un juicio al ex juez Lona, que también tardó en llegar y se demoró, pero que da cuenta también del criterioso accionar del juez Povinia, que es un juez de Tucumán, que es el que posibilitó que avanzaran los juicios que estaban trabados en Jujuy primero y también, en este caso, en Salta, ¿no? Sí, así es. Al fin, luego de que la defensa del ex juez Lona interpusiera todo recurso, tuviera su alcance y nulidades por doquier, cosa que en cualquier otro defensor hubiese supuesto un llamado de atención al menos, toda la defensa o interposición de recursos, recusaciones a jueces innumerables, es para hacer un libro sobre la actividad de la defensa de Lona y cómo ha tenido, por supuesto, una favorable tratamiento en el proceso, ha hecho que se demorara años, lo que debería estar concluido, ¿no? Pero bueno, finalmente hay tribunal, después de que se hayan excusado o recusado más de una decena de jueces, a pesar de que un juez hace unos meses quiso apartarse nuevamente, finalmente la casación definió cuál es el tribunal, ya no hay recurso posible, así que Lona va a tener que ir a juicio. Esperamos que sea en junio, el juicio oral. Y bueno, también se va a dar cuenta de la responsabilidad judicial, ¿no? Que ha sido bastante importante, que ha sido negada por mucho tiempo en esto de dar cuenta de todas las complicidades que hubo para llevar adelante el plan sistemático. Y bueno, en este caso se va a juzgar por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de Ragone, ¿no? Luego tendrá otros procesos que afrontar, pero en este caso es solamente por Ragone. Solamente por ese caso, el caso de Ragone, por si nuestra audiencia no lo recuerda, me parece que estaría bueno que me ayudaras en esto, gobernador de Salta, que fue secuestrado y desaparecido, y cuál entienden ustedes que fue el rol del entonces juez Lona en la desaparición de Ragone. Y fue preponderante porque Ragone es secuestrado y desapareció un 11 de marzo y quien instruyó la causa fue este juez, quien inmediatamente, en el mismo momento que estaban sucediendo los hechos, se apersonó al lugar, tuvo acceso a todo lo que supuso el expediente y fue quien garantizó el encubrimiento, la demora en el tratamiento. Por supuesto que luego dibujó la causa de una manera que se estaba averiguando sobre hechos de la guerrilla, como si el secuestro de Ragone tendría que ver con alguna cuestión de la subversión, como le llamaban ellos, claro. Y no claramente con la persecución del régimen dictatorial, que si bien no fue antes del 24 de marzo, sabemos que había empezado mucho antes, ¿no? Uh-huh. Inclusive la intervención a su gobierno de Ragone. Lona no solo encubrió la causa, la fraguó, sino que también entregó, por ejemplo, un zapato de Ragone a la mujer de Ragone. Tuvo una activa participación, no fue solamente una persona que está detrás de un despacho llevando un expediente, y eso también se da cuenta en otras causas, donde también hizo desaparecer prueba de restos óseos, bueno, por supuesto, como muchos de los jueces que participaron en la dictadura, rechazó todos los habeas corpus que se les presentaron. Bueno, fueron múltiples sus intervenciones en diversos casos, pero puntualmente en el de Ragone hay mucha prueba sobre su actividad en garantía, porque además no era un rol menor lo que jugaron los jueces adictos o adeptos al régimen, ¿no? Ellos eran la garantía de impunidad, entonces no es menor garantizarle a alguien que va a cometer un delito que después no se va a juzgar lo que hizo. Pero además, esa es la dimensión. Sí. No, y además la dimensión que quizás a la distancia deberíamos poder darle, se cargaron al gobernador de la provincia, ¿no? O sea, para eso hace falta una estructura importante, eso no es solo la patota, ni siquiera la dirección de zonal, digamos, de los milicos, sino que claramente ahí tiene que haber un aparato que alcance a la justicia. A Ragone lo desaparecieron antes del golpe. Sí, Ragone ya había sido intervenido su gobierno, digamos, ya no era gobernador al momento de su secuestro, uh-huh. La persecución ya había iniciado antes con la intervención, y él lo desaparece el 11 de marzo, uh-huh. Digamos, previo al golpe, por supuesto con toda la estructura ya creada, ¿no?, de persecución. Claro. Y luego no se pudo dar nunca con su paradero, si se pudo reconstruir, al menos hipotéticamente, lo que sucedió. Pero bueno, por toda esta red de complicidades y participaciones que involucraron no solo la Fuerza de Seguridad, claramente. Uh-huh. Por eso es importante que este ex juez vaya a juicio y se pueda terminar de conocer todas las redes de personas que participaron e hicieron posible que al día de hoy no demos con su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera sepamos a ciencia cierta todo lo que sucedió desde que lo secuestran, llegando a su estudio. Pero sí hubo un juicio en el que hay condenados por... Sí, claro, sí, hay condenados de las fuerzas, claro. De las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Pero bueno, por eso este juicio es muy esperado en Salta. No hay en la agenda del Tribunal Oral otro juicio de lesa humanidad aquí en Salta, así que la querella y desde el Ministerio Público Fiscal se está insistiendo al tribunal que, no habiendo nada que resolver, fije fecha de audiencia e inicie con este juicio de una vez. Uh-huh. Bien, te agradecemos, María José, este informe que nos has hecho de la situación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en las provincias de Jujuy y de Salta. La seguimos en cualquier momento. Bueno, gracias a vos y a toda la audiencia. Un saludo y unas buenas noches. Gracias. La doctora María José Castillo es parte de las querellas en los juicios que se están llevando adelante en estas dos provincias. Hay una misma cámara que actúa, por eso también muchas veces los abogados son los mismos representando a las querellas. Jujuy y Salta judicialmente están muy ligadas. Y por eso el juez Poviña, que en realidad es un juez de Tucumán, que fue el que destrabó los juicios en Jujuy cuando llegó a ser subrogante, también es el que impulsa, el que envía a la situación de juicio oral y público, que va a comenzar pronto, que ojalá que sea en junio, como dijo Castillo, en la causa del juez, del ex juez Lona, por lo que ha sido el secuestro y la desaparición del ex gobernador, el doctor Miguel Ragone. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Y yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Vamos a molestar mucho, no tenemos esa pretensión en el día de hoy a Víctor Basterra, pero sí queremos que sea parte de la emisión del Ali Público de hoy. ¿Cómo andas, Víctor? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? Aquí andamos, tironeando, jodido pero acostumbrado, como diría Inodoro Pereira. De gran Fontana Rosa. Exactamente. Que nos ha tenido con tantas de sus obras allí en lo cotidiano, sin que muchas veces en las generaciones, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Que quizás han visto o han leído alguna cosa de Fontana Rosa, sobre todo estas historietas, ¿no? Sin saber que eran de negro, quizás. La semana pasada, en ese programa que hicimos con las ex hijas de Echecolás y de Rodríguez, con Mariana Dopazo y con Alejandra Évoli, la verdad es que tuvimos muchísimas devoluciones de gente que escuchó el programa y que después nos mandaba mensajes por todos los lugares posibles para decirnos que se habían quedado impactados con los relatos de Mariana y de Alejandra. Ellas mismas también estaban muy contentas y creo yo muy necesitadas también de recibir esas devoluciones. Pero también en paralelo a eso, mucha gente nos mostraba preocupación por algo que dijo Alejandra Évoli, que ya lo había escrito en la entrevista que le hicieron en El Cohete a la Luna, que se había publicado unos días antes, y que encarna en una amenaza de estas que a vos ya no te sorprenden, a nosotros, que te venimos acompañando hace tiempo, tampoco nos sorprenden, pero que una cosa es saber que los genocidas te la tienen jurada, y otra cosa es que la ex hija de un genocida de la ESMA, que además ahora está libre, diga que escuchó muchas veces a Rodríguez y a otros genocidas, amigos de Rodríguez, decir que cuando salieran te iban a pegar un tiro en la frente. La verdad que a mí me cuesta hasta decirlo, porque me imagino lo que debe, aunque seas un tipo curtido, lo que debe encarnar esto para vos. Me gustaría saber si a vos te preocupó, seguro que te llegaron esas preocupaciones por otros lados también, y me gustaría escucharte al respecto. Sí, fundamentalmente me llegó la preocupación por parte de mis hijas. Pero yo le quito un poco de trascendencia y de dramaticidad a esta historia, porque es lógico que lo piensen, es lógico que lo hayan dicho en algún momento reunidos entre ellos y algún joven de estos que están ahora asumiendo un carácter contestatario y rebelde y desobediente a ese mandato familiar, estableciendo otra forma de vida, otra forma de casi de, digamos, de identidad, ¿no? Y bueno, pero bueno, es así, es lógico, la vida tiene esas cosas. Vos me dijiste tu preocupación también, que me trascendió, a mí se me introdujo esa preocupación, que hay que está flotando, pero es la vida es así. Estos tipos cometieron crímenes atroces en algún momento en esta época, lamentable, en esta época lamentable, porque eso es así, estos se escudan justamente en esta lamentabilidad de la época, que tenemos un gobierno de ultraderecha que les esperanza a ellos la posibilidad de que estén afuera, o lo acierto a que estén afuera. Y bueno, los tipos van a tratar de actuar, pero bueno, ya veremos cómo hacemos. No somos mancos. No somos mancos, y además hay algunas herramientas, todavía quedan algunas herramientas de preservación. busquémosla, y si hay alguna posibilidad de aportar algo, que bueno, que se aporte. Ellos están muy grandes como nosotros. Yo me siento una persona mayor, vulnerable en muchos aspectos. El tiempo ha hecho mucha mella en mí, la vida vivida y no quiero hablar de padecimiento, pero sí la rigurosidad que he tenido en mi vida ha hecho un desgaste importante en mi existencia. Pero bueno, por otro lado, sigo tan lúcido, pero sí tan con ganas de hacer cosas o de impulsar. Nunca me gustó eso, animémonos y vayan. Ahora a veces parece que hace eso uno, porque el vigor, la energía y la potencia la tienen los más jóvenes, y uno transmitiendo alguna experiencia les sirve a los más jóvenes y quieren hacer cosas, y uno a veces se siente como esa vieja premisa que decía, animémonos y vayan. Y bueno, a veces pasa, ¿no? Pero no, el tema de la peligrosidad de estos tipos está latente, es lógico. Y bueno, veremos. Che, entre esos reparos que decís que todavía están en la mano, ¿entra la justicia? La justicia es una palabra, en estos tiempos más que nada, ¿no? Algunos todavía quedan, algunos jueces probos, algunos fiscales probos, algunos tipos que tienen una impronta realmente justiciera, pero la justicia no quiero generalizar, pero está muy, muy, muy, ¿cómo decirle?, prostituida. Uh-huh. Hola. Sí, te estoy escuchando. Esta un poco sería el carácter de época. Claro. Bueno, ¿y alguna cosa sobre lo que escuchaste la semana pasada aquí participando en el programa? Porque obviamente tu participación tuvo mucho que ver con lo que Alejandra contaba, ¿no? Alejandra, yo le tenía que hacer una corrección a Alejandra. A ver. Porque ella decía que lo vio en el año 83. Y yo no presenté mis fotos, ni mis cuadernos, ni mis experiencias en el año 83. Lo presenté en el año 84. La publicación en La Voz. Claro, es del año 84. Bueno, pero vos pretendés que todo el mundo tenga la memoria que tenés vos. No, yo no estoy siempre preciso. Era apenas una niña de 10, 11 años y... que no, está bien. Equivocó el año. Ojo, no es una cuestión de precisión que tiene la piba, y me parece maravilloso, y además me parece totalmente loable el hecho de romper con una tradición de crueldad. Yo siempre digo que no se hereda eso, porque esa es una construcción, una evaluación que se va haciendo a través del tiempo. El ser cruel, ser un torturador, no es cualquier cosa ser un torturador, Ser un torturador es un tipo que ha asumido el hecho de producir un daño, dolor, terror, para obtener un resultado. Y ese no es jodas eso. No cualquiera es torturador. Uh-huh. Y eso, por suerte, estos jóvenes que han tomado esa decisión, me parece maravillosa que lo hayan hecho. Y bueno, bienvenido. Lógicamente, lo que después trae como resultado esto, porque esto también, el hecho de que se hayan conocido las cosas, uno se tiene que hacer responsable. Yo soy uno de los responsables del conocimiento de esta historia. Y bueno, en algún momento eso tiene también un costo. Y bueno, yo no ando mirando como desesperado para afuera. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque yo pensaba el otro día cuando escuchaba el relato de Alejandra, que seguramente vos cuando sacaste la foto, no tenías todavía, no creo que pudieras tener una dimensión de lo que eso iba a significar después. Incluso cuando se armó lo que se conoce como el informe Basterra, me imagino que la interpelación iba a todo el mundo, a los sobrevivientes, a las familias, a los jueces, a los políticos, a todo el mundo, menos a las familias de los genocidas. No, por supuesto, porque, o sea, la memoria colectiva, uno siempre yo siempre trabajé sobre la memoria colectiva, porque yo formo parte de ese colectivo, que tiene que tener memoria, tiene que recordar cosas para no cometer los errores, ¿viste? El hecho de haber votado este gobierno de mierda o haber sido funcional este gobierno de mierda es evidentemente no ha trabajado con la memoria correspondiente. Uh-huh. Y bueno, esta historia se correlaciona con todo esto, ¿no? El hecho de que tenerlos en cuenta estos chicos no era la intención, así precisamente la intención, pero evidentemente la memoria y las formas de relación que han tenido con la historia estos chicos ha hecho que se han tomado los elementos y le ha sido muy útil para liberarse. Uh-huh. Eso sí, yo recuerdo, puedo contar una anécdota. Sí, obvio. No, la conté ya el otro día, que cuando fui hice el encuentro con Alejandra. Sí. Contalo de vuelta acá, porque acá la sorpresa que le causó a Alejandra, eso que vos le contabas, fue importante, entonces quizás a alguna gente se le haya perdido. Ella te buscó a vos a través de Facebook, vos le contestaste y armaron un encuentro. Claro, arreglamos un encuentro y yo, es un bar que queda en La Plata, está ahí muy cerca de la legislatura, en 7:55, y ahí yo he tenido muchísimas reuniones con gente, me han hecho reportajes, bueno, un montón de cosas. Y bueno, pero claro, esto era, yo no sabía cómo venía la mano. Claro. Y si era una cama, y si era esto... Claro, si te podías encontrar con una hija que te dijera, vos metiste preso a mi viejo. Claro, por ahí me encontraba con eso. Claro. Y yo, bueno, no parecía eso en el escrito que me había hecho esta chica por Facebook. Uh-huh. Y bueno, tomaste tus precauciones. Claro, lo llamé a un compañero, que es un compañero que estaba en ese momento viviendo en La Plata. ¿No podemos decir quién es a esta altura? A esta altura puedo decirlo, sí. A ver quién era, a ver si... Se llama Gustavo Calotti. Ahí está, era el que nos imaginábamos, porque vos dijiste que era sobreviviente de la noche de los lápices. Claro, Gustavo Calotti. Uh-huh. Un gran amigo, queridísimo amigo. Que fue muy importante para que Checolás volviera a la cárcel, porque era vecino suyo en el Bosque Peralta Ramos. Claro, exactamente. Uh-huh. Bueno, le avisaste a Calotti... Para tener una... Y él estaba viviendo en La Plata. Y teníamos un vínculo. En ese momento, él estaba en el que se iba o no se iba, que esto, aquello, estaba trabajando, no encontraba laburo, la señora sí tenía laburo, bueno, todo un tiempo, un laburo, una cosa rara que él estaba viviendo. Entonces le digo, mira, Gustavo, pasa esto, una chica así, me hace la segunda, esa vieja, me hacés la segunda. Uh-huh. O me acompañás, me haces un escaneo, a ver cómo viene la mano. Y me dice, sí, vos andá, en tal lugar. Y bueno, se puso en una mesa con la señora. Claro. La señora es francesa. A él le dijimos, siempre se le dijo el francés, porque él arrastra la viste, lo que tiene el... Ese frenillo en la lengua. Claro. Y él es de apellido italiano. Uh-huh. Y bueno, fuimos ahí. Ellos estaban en otra mesa observando la situación. Claro. Bueno, Boli no se dio cuenta. Y Gustavo Calotti estuvo chupado 3 meses en Arana, bueno, pasando por una serie de pozos de la policía de la provincia, que el jefe era Checolá, justamente. Uh-huh, claro. Y bueno, después lo blanquean. Lo blanquean y lo pasan a disposición del poder ejecutivo. Y estuvo 3 años en Cana. Uh-huh. Y después dio testimonio en las causas, en las causas contra Echecolás, sobre todo, creo que la de Von Wernicke también, que fue la primera. ¿Cuál? La de Von Wernicke, me parece que también. Me parece que también. Que fue la primera que se hizo después de la derogación de la ley. Walter Doctors, estuvieron juntos. Uh-huh. Varios compañeros que estuvieron ahí en las mazmorras de Echecolás. Bueno, y Alejandra nos contaba después que no registró de ninguna manera eso, que solo podía verte a vos y escucharte a vos con su propia necesidad de hacerlo, y que no registró que había gente que estaba contigo en esa segunda mesa, digamos, tratando de observar cómo se desarrollaban las cosas. Bueno, así es la vida, habrá que volver a esos momentos también, ¿no? De cuidado, entiendo que también te referís un poco a eso cuando decís que todavía hay herramientas. Bueno, Víctor, habíamos dicho que no te íbamos a molestar demasiado, así que te dejamos para poder escuchar los sonidos de la Ronda de las Madres, que estuvo súper interesante como siempre, y después te llamamos para ver si podemos cruzarnos el sábado. Listo, querido. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. No me dijo que no, ¿eh? No me dijo que no. Ojo, porque no me dijo que no. Hola. Sí, lo llamamos después. No, te advierto algo. ¿Qué? El sábado tengo un sábado muy agitado, este sábado. Uh-huh. Tengo una filmación que quiere hacer un cineasta. Sí. Al mediodía, a las 2, 3 de la tarde. Uh-huh. Y a las 5 hay una actividad, a las 6 creo que es. Empieza una actividad en el Parque de la Memoria. Bueno, ya te tenemos cerca en la Ciudad de Buenos Aires. Así bueno, que con conseguir a alguien que te traiga después, pero charlamos. Un abrazo grande, Bastián. Un abrazo, hermano. Este sábado, bien. Gracias, igualmente. Este sábado, para quienes nos están escuchando, aquí en La Retaguardia hacemos una de las fiestas que hacemos más o menos cada 2 meses para compartir un poco de alegría, de música, de cultura, de amor y resistencia, le decimos nosotros, y que la verdad es que nos llenan el corazón de energías, porque cada vez viene más gente y se está generando como una cosa alrededor de las fiestas de La Retaguardia que no imaginamos cuando dijimos ¿por qué no hacemos una fiesta la primera vez? Y que además nos sirve muchísimo para poder autogestionarnos, ¿no? Y no tener dependencias económicas para poder tener libertad política. Separamos cortito, Nati, y nos metemos en los últimos minutos del Ali Público escuchando los audios de la ronda. Yo la obligué a sacar el separador, ¿eh? No fue impericia de la operadora técnica, que es un lujo que tenemos aquí en La Retaguardia. Pero queremos aprovechar el tiempo que nos queda para escuchar los sonidos de la ronda. Te contaba algunas cosas importantes. Hoy había mucha gente en la ronda, en parte esto tenía que ver con que también había mucha gente de la CTA, hubo alguna especie de encuentro de la CTA, organizado por la CTA aquí en Buenos Aires, con gente de otros puntos del mundo, como Corea del Sur, como Australia, laburantes que vinieron a participar de un encuentro allí organizado por la CTA y que participaron de la ronda. Algunos de ellos dijeron sus palabras, vamos a ver si podemos escucharlos. Lo primero que quiero, Nati, es que escuchemos a Nora contando, bueno, hablando con una figura, un cartel de esos que hace Laura de la ronda siempre. Que decía Daniel Solano presente, y por supuesto hablando de la muerte de Gualberto, del papá de Daniel Solano. Padre, el chico desaparecido, que no se sabía nada, mejor dicho, se sabe que lo mataron, lo torturaron, lo tiraron a un pozo, bueno, todas las calamidades, cuando ya que no íbamos que nunca más íbamos a revivir esta metodología aberrante, primero la desaparición, y luego esta desgracia como el pilar de Pecheto. El papá acaba de fallecer hace 2 días, 3 días, sin saber nada. Por eso cuando nosotros pedimos que se abran los archivos, también nosotras, después de 40 años, que nos viene todos los días la desesperación de no saber nada. Se van muriendo las madres, los padres, sin saber nada. Es una infamia más de esta metodología de la desaparición forzada de personas. Es el crimen de crímenes, pero viene acompañada con la tortura de los familiares de años y años y no sabemos nada. Así que por eso vamos a buscar estrategias ahora para hacer que abran los archivos. Ustedes saben que yo personalmente no quiero comprometer a nadie por si no es verdad, pero yo pienso que no se abren los archivos porque más de un político que se presenta y que andan rondando para ahí tuvieron participación en lo que fue terrorismo de Estado. Y ahora todos los quieren ocultar. Cualquier jodido gobierno que viene, los quiere ocultar a los que fueron cómplices y partícipes de ese terrorismo estable. Por eso vamos a buscar, los vamos a invitar a todos ustedes para buscar nuevas estrategias. Yo voy a hacer una diapositiva, los voy a invitar el día que lo presente, lo vamos a hacer en tribunales, porque yo quiero que busquen a Gustavo y que me den una noticia antes de morirme. Como yo digo, pero todas las madres, los padres, tenemos en la misma ansia. Los extrañamos todos los días. Nora está muy obsesionada con ir a exigirle a la justicia. En principio, esta cuestión que había dicho en la ronda de la semana pasada, que iba a ser hoy a las 12 del mediodía y que finalmente no sucedió, pero va a suceder pronto, que es ir a tribunales a pedir que los jueces abran los archivos de cada juzgado. Es decir, ir a pedirles casi que individualmente, ya que no hay una decisión política de hacerlo, no hubo una decisión política de hacerlo en los últimos 40 años, digamos. Bueno, ir allí y ver cómo se hace para exigirle a los jueces que sean los que abran lo que ella llama las gavetas, digamos, donde tienen, donde seguramente hay archivos. Uno supone que los juzgados tienen archivos, ¿no? Y que en esos archivos hay cosas de aquellas épocas. Fíjate que estamos, que juzgamos a jueces de aquella época en Mendoza, que también estaban en la democracia, que ahora vamos a juzgar a un juez de aquella época en Salta. Qué sé yo, por ahí cuando se fueron se armaron una cajita y se llevaron esos papeles y andás a ver, pero en fin, me parece que las viejas necesitan esa aclaración y no, uno no puede más que acompañarlas, ¿no? Desde este lugar comunicacional. Vamos a escuchar ahora, Nati, dos audios pegaditos, porque primero Nora habló sobre el monumento del pañuelo que se recuperó, estaba ahí el monumento delante de ella, y después lo escuchamos a Julio César Creativo, que es quien hizo esa obra que hoy se recuperó, porque el bombardeo de la obra pública permanente había destrozado la plaza y sacaron ese monumento y se lo encontró alguien tirado por allí, se lo comentó a Lucas, un asistente habitual de la ronda, que se lo dijo a Paulo Giacobbe, y Paulo comenzó a acompañar a Julio César para recuperar ese monumento. Bueno, hemos recuperado el símbolo que hizo Julio César y que los trabajadores lo respetaron, no lo partieron en 40 pedazos y lo recuperaron para volverlo a poner en la Plaza de Mayo. Así que... ¡Bravo! Hola, quería agradecer a Pablo de la Retaguardia que me ayudó a recuperar la escultura, que me mandó la foto. Y bueno, yo venía preguntando dónde estaba la escultura y me la tenían escondida. Y bueno, la fuerza de Norita me dijo que, y Mirta, me dijeron que la vamos a recuperar. Y bueno, yo soy bastante molesto, pobre, la tuve que llamar. Y bueno, también quería comentar que la forma de cómo uso el arte, que me quieren hacer como que soy un delincuente, de poner en un espacio público una escultura, no es así, como la Constitución lo permite, que los espacios públicos, mientras que yo aporte a la cultura de la sociedad, está permitido. Pero estos corruptos que quieren que yo trance y para poner un monumento, solamente que sigan los que pueden llegar y no un pibe de barrio como yo. Bueno, ese es eso, y todo un homenaje para las madres Y bueno, acá está. La tenía encubierta con un nylon, me pareció espantoso, pero bueno, la pudimos. Yo la vi de otro. bueno, la protegieron, yo la vi que como que no la. No, porque yo le había preguntado a dónde estaba y no me querían contestar. Y bueno, siempre voy a usar el arte como herramienta de lucha. Entendiste la situación, ¿no? Cuando él vio que habían sacado la obra de la Plaza de Mayo, empezó a preguntar dónde estaba y le negaban la respuesta, hasta que alguien que pasaba por allí y que va a las rondas, en este caso es alguien que va a la otra ronda, le avisó a un compañero que va a esta ronda, digo, como hay, por supuesto, intereses en común, esa persona le avisó a Paulo y nosotros hicimos a través de Paulo lo que podemos hacer, digamos, ¿no? Que es acompañar desde lo comunicacional, publicar la foto que había publicado, que nos había pasado un compañero. Paulo escribió un par de notas, seguramente escribirá ahora una tercera, se le fue a la mierda el bajo perfil que suele tener en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, el que está siempre como escondidito, consiguiendo estos audios que escuchamos habitualmente y que hoy también se escondió, pero Julio César rescató su tarea, bien merecida que está. Vamos a escuchar 43 segundos de Nora, o del profesor Correa, lo que quiera Nati. Vamos a escuchar 43 segundos de Nora. ¿En qué radio te anuncian el programa que viene? Mientras está el programa, sin que se interrumpa el programa. Bueno, en horario público pasa eso. Después viene el profesor Alejandro Correa con, hoy con Yace, la lectora de vinilo, ya no con programas repetidos, sino con programas nuevos. Pero decía que queremos escuchar una pequeña intervención de Nora festejando la reincorporación que la justicia ha ordenado para dos de las compañeras del Hospital Posadas que habían sido despedidas en enero, una de ellas nuestra querida Karina Almirón, que tuvo muchísimo que ver en que hoy reincorporen a ella y a su compañera, porque la peleó desde el primer momento y pudo a través de su Facebook escribir un texto que se viralizó y que hizo que mucha gente recogiera esa lucha. Ahora la justicia ordenó que las reincorporaran. La calle. Como ayer, los crímenes de ayer y los crímenes de hoy, sabemos que vamos a seguir luchando y que vamos a lograr vencer esta injusticia que hay. Y ahora, especialmente en el tema de la parte económica, de cada día nos enteramos de nuevos negociados desde gobierno. Bueno, creo que más temprano que tarde van a ir presos todos. No se va a salvar nadie. Todos los que hicieron este desastre los vamos a meter presos. Que vayan preparados. Bueno, lo dicen ahora. Yo en el lugar de ellos tendría como algún miedito, ¿no? De que Nora diga que en algún momento van a ir presos. Nos vamos a despedir del programa de hoy con una trabajadora de Corea del Sur. Te decía que había, a partir de Ricardo Pedró y de la gente de la CTA autónoma, allí mucha gente, trabajadores de Australia, de Brasil, se gritó el Fora Temer, se gritó a favor de Lula da Silva, que en las próximas horas seguramente va a quedar detenido en Brasil. Y vamos a escuchar, aunque sea, ya que no tenemos más tiempo para escuchar a otros trabajadores, a la trabajadora de Corea del Sur. Mi nombre es Mi Kyung Liu y soy la directora internacional de KCTU, Confederación Sindical de Corea del Sur. Estamos aquí para participar en el Congreso de SICTUR, de Red de Sindicatos de Global Sur. Y, estamos aquí para presentar nos solidaridad para Madre de Plaza de Mayo. Y vinieron con un cartel, una consigna, un cartel, por unos compañeros de ustedes que están detenidos. Uh-huh. ¿Cómo es ese caso? Sí, actualmente el presidente pasado de la KCTU y la secretaria general de CACTU están en cárcel ahorita porque dos líderes de CACTU han organizado la huelga general para derechos de trabajadores. ¿Y ustedes los visitan? ¿Los visitan ustedes? ¿Vos vas? ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué te comentan ellos? Sí, la condición de cárcel en Corea no está mal, pero no hay ninguna razón que nuestros compañeros y compañeras están en la cárcel, porque la derecha de la huelga y la manifestación no está crimen. Bueno, bastante bien la compañera coreana, no sabemos su nombre, podríamos decirle Jin Joo Kim y vos no te darías cuenta de que te estamos mintiendo, pero por respeto no le vamos a cambiar el nombre. Pensé que Pablo le iba, la última pregunta era si le podía dar una bolsita, pero no fue, por suerte mantuvo la seriedad y pudimos entender por qué estaban con esa bandera, que no terminábamos de entender, que eran fotos de compañeros y compañeras de Corea del Sur que están presos por luchar, y allí está la explicación de esta compañera en ese diálogo posterior con Pablo Giacobbe. Nos vamos, no tenemos tiempo para más, nos pasamos un ratito porque arrancamos un cachitín tarde y nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo Horario Público sin ningún tipo de dudas. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.